back in his arms again. Buenas noches y bienvenidos un miércoles más al programa de Radio Topo, Cuerdas de Acero, el programa de rock y metal que puedes escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche si sintonizas el 101.8 del dial de Zaragoza. El programa de esta noche lo hemos comenzado con el clásico de Carrie Moore, Over the Hills and Far Away, uno de los temas del norirlandés en el que más se notan las influencias de la música celta, y canción pues con la que daba comienzo su álbum de 1987, Wild Frontier. Gary Moore, nacido en Belfast en el año 1952, pues no será el único músico irlandés que sonará en el programa de esta noche, ya que, aunque ya han pasado unos días desde el 17 de marzo, pues en el programa de esta noche queremos celebrar a nuestra manera, aunque sea con unos días de retraso, el Día de San Patricio. Y para ello, pues hemos seleccionado 11 canciones de 11 artistas y bandas, todas oriundas de ese país que tanto ha dado la música, como es Irlanda. El programa pues va a ser muy variado, ya que musicalmente pues va a ir desde el rock and roll hasta el thrash metal, pasando por el hard rock, el heavy metal o el folk metal. Poneros cómodos, relajaros, serviros una buena Guinness para este viaje que acabamos de comenzar a la Irlanda rockera. Y de Belfast, pues nos vamos a ir al condado de Donegal, concretamente a Ballyshannon, ciudad natal del gran Rory Gallagher, y donde nació pues el 2 de marzo de 1948, por lo que hace unos días hubiera cumplido 70 años. Desde luego la música de Rory, mi guitarrista favorito de todos los tiempos y elegido en alguna ocasión y para mí, lógicamente de forma totalmente merecida, mejor músico de la historia de Irlanda, pues no podía faltar en un programa dedicado al rock irlandés. El tema de Rory Gallagher, que va a sonar a continuación, es un tema en directo, que desde luego es donde más se lucía esta auténtica fiera. Y además es una canción a la que, bueno, le tengo especial cariño, ya que es el tema con el que finalizamos las emisiones rocktubérnicas, el tema que va a sonar a continuación. Fue la última canción que sonó en el Rocktubernio, mi anterior programa en Radio Topo, y que metía con el, junto con el gran Marcelo, actualmente conductor de El Pasajero de Reserva. Lo que va a sonar a continuación en Cuerdas de Acero es una bestial y arrasadora interpretación en vivo de ese tema tradicional al que Rory, pues, supo sacarle todo el jugo en sus conciertos, como es Bullfrog Blues. Esta versión en directo es del año 1979 en la ciudad de San Francisco y venía contenida en su disco póstumo del año 2011, Notes from San Francisco. Prepararos, que viene la tormenta. Rory Gallagher, Bullfrog Blues. Well, did you ever, did you ever, did you ever, did you ever, did you ever, did you ever, did you ever, did you ever, did you ever, did you ever, did you ever? Pues impresionante esta versión en directo del Bullfrog Blues del gran Rory Gallagher. Sigues en la sintonía de Radio Topo. Esto es Cuerdas de Acero. Y bueno, decir que aquí en la madriguera de Radio Topo, pues no estoy solo. Al otro lado del cristal tengo. Sí, exacto. Te voy a meter el micrófono, sí, señor. Importante. Tengo al gran Miñoni que se ha quedado atrapado aquí en, sí, en la radio porque hay en la superficie de la ciudad hay un hombre con capirote que no le deja salir. Buenas noches. Cuestiones del día, de la semana, vete a saber. Ha venido aquí a hacer un recado o a tomarse una cerveza conmigo, ha intentado salir y ¿qué pasa con qué ha pasado arriba que no has podido salir? Cuestión obligada a pasar por aquí por verte un poquito y esas cosas, ¿no? Pero bueno, sí. Pues mira, Miñoni, la canción que acaba de sonar es la última. Es el último tema que sonó en el último programa del Rottubernio. ¿Qué recuerdos tienes tú del Rottubernio? Aquellos, sí. Que vuelva el Rottubernio, por a ver, ¿dónde está la otra parte del Rottubernio? ¿Dónde está? Que vuelva, que los fans del Rottubernio todavía queremos más de Rottubernio. Eso sí, lo hacéis muy bien, los dos, los dos Marcelo programas. Ahí con el pasajero de reserva, un programa muy interesante, desde luego muy educativo, claro que sí. Demasiado educativo. Y luego, pues bueno, aquí está Cuerdas de Acero dándole algo rock and roll. Primera hora todavía donde hay menores, aparte no. Bueno, decir que Miñoni estará en directo dentro de unos días. Bueno, actuando. Bueno, Miñoni y su grupo, Los Reversos, estarán pues actuando en la sala Arrebato el próximo 6 de abril. Sí, viernes 6 de abril, sí, a partir de las 8 de la tarde. A partir de las 8 de la tarde, en un fiestón anticarcelario, ¿verdad? Cuéntanos algo de este concierto que pues estás preparando. Lo que puedo saber del cartel que nos han dejado por aquí, viernes 6 de abril, a partir de las 8 de la tarde, pues empieza un fiestón anticarcelario de concierto de apoyo a la marcha de Zura. Exacto. Y esto será en la sala Arrebato, en la calle Palafox número 28. Y entre otras cuestiones, pues entre otras cosas que podéis encontrar en este fiestón, pues tendréis rumba hasta Leguera, sorteos, bingo, karaoke y luego también estaremos amenizando el fiestón por Los Reversos, punk rock desde la Magdalena. Que además recientemente habéis publicado vuestro primer disco, ¿no? Bueno, primer disco, es una copia para los colegas, pero bueno, ya vendremos a presentarla aquí y nos queda pendiente tu programa para presentarla. Sí, a ver cuándo venís, Sí, hacemos una presentación oficial del disco, claro que sí. Falta aquí el guitarra y la batería, pero sí, que presentaremos aquí y eso, pero bueno, pues simplemente, pues eso, pues un poco ganicas de tocar en directo. Los Reversos. Pues bueno, y aprovechando que una causa pues para la marcha de la Marga Barcel, pues... Claro que sí. Pues los Reversos, pues... los Ramones Zaragozanos. Bueno, sí, Ramones Zaragozanos o lo que somos, pero bueno, le damos un poco a ver qué tal sale y bueno, pues lo pasaremos bien, ¿no? Esa noche, ya sabéis, a partir de las 8, el viernes 6 de abril, la sala Arrebato, fiesta en anticarcelario, concierto de apoyo a la marcha de la... concierto en apoyo a la marcha de Azura. Y eso, pues ya sabéis, te ir rumba hasta Leguera, sorteos, bingo, caraco, estoy leyendo el cartel del concierto y luego también amenizado por el grupo Reversos, punk rock, desde la Magdalena, Zaragoza. Pues sí, bueno, y a Los Reversos os espero aquí próximamente para presentar vuestro disco. Yo creo que sí, ¿verdad? A ver si consigo traer aquí a la banda y sí, lo presentaremos muy prontito, seguro. Muchas gracias, compañero. Bueno, pues aquí sigues escuchando Cuerdas de Acero en este especial rock irlandés con unos días de retraso, pues estamos celebrando el patrón de San Patricio, el patrón de Irlanda. No estamos tomando una Guinness, nos estamos tomando un ámbar, pero yo creo que sirve, ¿verdad? Sí. Bueno, la Guinness tiene su... Aparte, si vas a Irlanda, no pases por Dublín y si pasas por Dublín no puedes faltar a la Guinness. Es una señora cerveza y una señora marca cervecera, o sea que... Bueno, pues antes escuchábamos a Rory Gallagher y bueno, pues de un icono del rock irlandés nos vamos a ir con otro, que no los menos. Y al igual que Rory, pues también malogrado y fallecido a causa de los excesos con las drogas y el alcohol. Como no hablamos de Phil Lynott, un personaje pues muy querido en Irlanda, especialmente la ciudad pues en la que vivió tantos años y a la que le dedicó una canción, Dublín, ciudad en la que tiene erigida una estatua en su honor. A Phil Lynott pues le dedicamos en su día un programa entero en Cuerdas de Acero hace unos mesecitos, pues en el que repasamos algunos pasajes de su biografía autorizada, Cowboy Song, libro escrito por Remy Thompson y publicado en España por Spop Ediciones. Phil Lynott fue el líder, cantante y vocalista de una de las bandas de hard rock más grandes de la historia, Thin Lizzy, una banda pues que Tuvo dos épocas muy diferenciadas. La primera, en forma de trío, más centrada en el folk rock y con Eric Bell de guitarrista. Y la segunda, pues más hard rockera e incluso al final, con toques heavy metaleros muy acusados. La canción que va a sonar a continuación, pues es de su primera época. Y es además una de las de mis preferidas de su repertorio, además de ser una auténtica declaración de intenciones. Nos vamos a ir al año 1973, cuando los Thin Lizzy pues, publicaban su tercer disco y último con Eric Bell en sus filas. Aquel legendario Vagabonds of the Western Wall, en el que bueno venía contenida esa pieza apabullante e intensa que es The Rocker. Con todos vosotros, Thin Lizzy. Soon be seeing double. Hey little girl, keep your head top of me. I'm a rocker. I'm a rocker. I'm a roller too, baby. I'm a rocker. Down at the juke joint, me and the boys are stopping, bibbing and bopping and telling a dirty joke or two. And walk this chick and I knew she was up for something. And I kissed her right there out of the blue. I said, hey, baby, meet me, I'm a tough guy. Got my sickle outside, you wanna try? She just looked at me and rolled them my big eyes and said, oh, I'd do anything for you, 'cause you're a rocker. That's right, I'm a rocker. Thank you. Pues ahí estaba esa fantástica The Rocker en su versión larga, ya que pues también hay otra versión más corta que se hizo de esta canción para el videoclip de este tema y además para ser pinchada en la radio. Pero que yo creo que es una versión más descafeinada. Los tres miembros del grupo, Phil Lynott, Brian Donnelly a la batería y sobre todo Eric Bell a la guitarra, menudo solo se casca el tío, pues están auténticamente sembrados en esta canción, la cual, pues junto con Whiskey in the Jar, fue la única canción de los Lizzy pues que mantuvieron en su repertorio en directo tras la salida de Eric Bell de la banda. Pues efectivamente, te encuentras en Radio Topo, esto es Cuerdas de Acero, ese programa que puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche, si sintonizas el 101.8 del dial de Zaragoza. También nos puedes encontrar a través de streaming, o también nos puedes encontrar en diferido tranquilamente, si pinchas en los podcasts, pues que todas las semanas colgamos en la página web de la radio. Y esta noche en un especial rock irlandés que hemos comenzado además con tres clásicos, con Gary Moore, con Rory Gallagher y con Tin Lizzy. Y yo creo que pues ahora podría ser un buen momento pues para cambiar de estilo musical. A continuación pues nos vamos a dar un buen chute de buen thrash metal irlandés de la mano de una banda de Newry, Irlanda del Norte, una banda que además estuvo hace un par de años actuando en la Sala King Kong de Zaragoza. En lo que yo recuerdo fue un concierto absolutamente memorable. Hablamos de Gamma Bomb, un grupo que tiene el sentido del humor como seña de identidad, un aspecto pues poco habitual en el mundo del thrash metal, quizás con la excepción de Anthrax. Las letras de las canciones de Gamma Bomb pues hablan de zombies, de monstruos y, como digo, pues todo con un toque fresco y divertido, tanto en lo musical como en su puesta en escena, y además con canciones ejecutadas a toda velocidad. Gamma Bomb pues se formó en el año 2002 y en el año 2015 publicaban su quinto y hasta ahora último disco, Intouchable Glory. Este disco pues me lo he traído a la madriguera de Radio Topo en una edición en vinilo que me compré en aquel concierto de la King Kong. Y bueno, ya lo tengo preparado en el plato de vinilos de aquí de la madriguera de Radio Topo, pues para que a continuación suele Avenge Me. Gamma Bomb. We'll be right back. Pues ahí estaban los Gamma Bomb en vinilo con este Avenged B. Y bueno, pues del thrash metal de los Gamma Bomb nos vamos a ir unos añitos atrás en el tiempo, pues para recordar a una banda que formó parte de aquella mágica New Wave of British Heavy Metal, la nueva ola del heavy metal británico, movimiento musical surgido en Gran Bretaña a finales de los 70 y que tantas y tantas bandas pues tuvo en su seno. Las más conocidas sin duda fueron Def Leppard, Venom, Saxon y sobre todo Iron Maiden, pero de entre todos aquellos grupos pues también sobresalía una banda irlandesa de Belfast de nombre Sweet Savage, en la que pues en sus primeros años ocupó el puesto de guitarrista Vivian Campbell, actualmente el guitarrista de Def Leppard. Los Sweet Savage pues son fundamentalmente conocidos por su tema Killing Time, canción que sería versionada por Metallica y que apareció como cara B de su single del 91 de Unforgiven. Y es precisamente esta canción de los Sweet Savage, el Killing Time, la canción que vamos a escuchar a continuación. Pero aquí a la madre grada Radio Topo no me he traído la canción original, que es del 81, sino la regrabación que de esta canción hicieron pues para en el año 1996 para que apareciera en el primer larga duración del mismo título de la banda y que publicaron ese mismo año, 1996. Es decir, que los Sweet Savage de los 80 pues solo tienen en su haber varios singles y que no fue hasta el año 1996 cuando publicaron por fin su primer disco, pues aprovechando el tirón de esta versión de Metallica. A continuación, como digo, vas a escuchar el Killing Time de Sweet Savage. Seguimos en los 80 y en Irlanda del Norte para hablar a continuación de una banda pues que la verdad es que ha pasado a la historia del rock sin pena ni gloria, y eso que yo creo pues que sacó varios discos de un nivel bastante aceptable. Hablamos de Mama's Boys, banda oriunda del condado de Fermanagh y como digo en Irlanda del Norte, y que bueno, a lo largo de los años 80 y principios de los 90 pues publicó unos cuantos discos llenos de un hard rock melódico y de sabor ochentero pues muy en la línea por ejemplo de los Kiss de los 80, White Lion, Yesterday and Today o Def Leppard. Una característica curiosa de esta banda pues es que estaba formada por tres hermanos, Pat, John y Tommy McManus. Además, pues en sus primeros años la banda tenía formato trío, ya que ellos eran los únicos componentes. Valerie, la madre de los hermanos McManus, pues desde luego debía estar orgullosa de ellos. De hecho, el nombre del grupo, Mama's Boys, pues es un homenaje a su madre. Vamos a pinchar a continuación un tema extraído del tercer disco de la banda, Power and Passion, del año 1985, un álbum producido por ese genio que era Chris Sangarides, recientemente fallecido, y disco que además precisamente me compré en vinilo en la pasada feria del disco y que bueno, me he traído para que suene esta noche a través de la segunda canción de la cara B, que es Don't Tell Mama. Esto es Mama's Boys. I've been down, I've been out. del Mama, jarro fresco y vitalista de marcado carácter ochentero. El de esta banda, Mama's Boys, a la que, bueno, pues se le puede considerar, yo creo, un grupo de culto, sobre todo en su Irlanda natal. Y bueno, pues del hard rock, de los Mama's Boys y sin abandonar Irlanda del Norte, vamos a cambiar totalmente de estilo para pinchar pues a una de las bandas de metal alternativo más emblemáticas de Irlanda, Therapy. Grupo que triunfó sobre todo en los años 90, especialmente pues con aquel álbum del 94 de título Troublegum y de inquietante portada, con aquel hombre pues metiendo la cabeza en un cubo de basura. Vamos a pinchar un tema de este disco, su Nowhere, canción que además se la quería dedicar a un gran amigo, a Roberto, que fue además precisamente pues que me descubrió a los Therapy al dejarme un casete de este disco, que recuerdo que literalmente me voló la cabeza. Roberto pues falleció hace 3 años y seguro que allí donde esté estará escuchando aquel casete y dando botes con los Therapy. Lo que va a sonar es el Nowhere de Therapy. Esta canción va por ti, Roberto. Sigues en Cuerdas de Acero, pues repasando algunos grupos de la escena rockera y metalera de Irlanda. Este tema, pues la verdad que daría para muchos especiales, pero para este programa pues hemos elegido una pequeña selección de bandas representativas del rock irlandés y, bueno, pues a su vez representativa pues también de los distintos estilos que tanto nos gustan y que son precisamente los que suenan en este programa. Y yo creo que ahora pues podemos pinchar a una banda muy joven, formada en el año 2010, y cuyo estilo, sobre todo en su primer disco, es un homenaje al rhythm and blues de principios de los años 60. Hablamos de los chicos Prodigio de Cavan, los Stripes, banda pues a la que yo tuve pues la ocasión de ver en directo en Donosti en el año 2015, y que recuerdo que cuando salieron al escenario daba la sensación de estar contemplando a los nuevos Rolling Stones, tanto lo musical como en lo visual y como en su puesta en escena. Los Stripes pues han tenido una corta, pero quizás errática carrera, ya que pues después de aquel impresionante y contundente primer disco, su Snapshot, pues publicaron Little Victories en el año 2015, un disco que pues que quizás no cumplió pues con las expectativas pues creadas con el primer disco, y recientemente pues han publicado un tercer álbum, Spitting Image, un disco pues que se mueve por derroteros demasiado poperos pues para mi gusto. Yo sin duda me quedo con los Strikes de los inicios, con ese antológico Snapshot, un disco pues que indudablemente hay que escucharlo en vinilo, y bueno, ello es lo que vamos a hacer, ya que aquí pues me he traído una edición en vinilo de este disco para escuchar el tema con el que da comienzo el mismo, su fenomenal Mystery Man. Aunque parezca increíble, lo que va a sonar es un tema del año 2012 en una canción de los años 60. Esto es Mystery Man, The Stripes. Impresionante, este Mystery Man. Desde luego, un servidor tiene absoluta debilidad por este disco, el debut de los Stripes, su Snapshot. Y después, pues del rabioso rock and roll de los Stripes, vamos a escuchar un tema pues de quizás la banda más representativa del folk metal irlandés, Cruachan, banda de Dublín, que ya ha estado en dos ocasiones, actuando en Zaragoza, en dos conciertos en los que yo pues estuve presente y que fueron absolutamente memorables. Lo que escuchas es Blood for the Blood God, la canción que da título a su todavía último disco de estudio del año 2014. Os dejo con Cruachan. ahí estaba ese majestuoso Blood for the Blood God de los Cruajan. Por ahí he leído que los Cruajan están a punto de publicar un nuevo disco, que ya será el octavo, concretamente el próximo 27 de abril. Parece que saldrá a la venta y se va a titular Nine Years of Blood. Y bueno, pues para pinchar la penúltima canción pues del programa de esta noche, vamos a dar un nuevo giro musical, ya que a continuación va a sonar un tema de una de las bandas punk más representativas y emblemáticas de Irlanda, Stiff Little Fingers, banda pues norirlandesa, pues como digo, muy carismática, formada en Belfast en el año 1977, en plena ebullición del punk rock británico, y que bueno, todavía hoy, después de 40 años, pues siguen en activo. La canción que va a sonar es uno de sus mayores éxitos, una canción pues que venía contenida en su álbum de debut del año 1979, el inflamable Material, y como no es, Alternative Ulster, y va a sonar a continuación en una versión en directo. Esto es Stiff Little Fingers. Estaba esa genial versión en directo del Alternative Ulster de los Stiff Little Fingers. Y bueno, pues desgraciadamente, pues el programa de esta noche, este especial rock irlandés, pues ya va llegando a su fin. Como no, pues el programa lo vamos a finalizar con un homenaje a la gran Dolores O'Riordan, líder y vocalista de The Cranberries, que fallecía pues inesperadamente el 15 de enero de este año 2018 a la edad de 46 años mientras se encontraba en Londres para una sesión de grabación. Dolores, natural de esa ciudad tan auténticamente irlandesa como es Limerick, pues nos dejaba prematuramente, pero su música siempre estará en nuestro corazón. Con este hit inmortal de los Cranberries, que es su Zombie, pues vamos a finalizar el programa de esta noche. Espero que os haya gustado este repaso que hemos hecho a algunos artistas y bandas de esa tierra tan rica musicalmente como es Irlanda. Muy buenas noches, hasta el próximo programa de Cuerdas de Acero.